amigo mío, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hace tiempo allá en Jerusalén vino Jesús de Nazaret, o le aceptaron, le rechazaron, le rechazaron. Los soldados le azotaron, su rostro abofetearon. ¿Aceptarás o le rechazarás? Piénsalo bien.